sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río, con su traje verde, verde, verde, que temblaba de frío, frío, frío. La señora sapa, sapa, sapa me contó, contó, contó que tenía un amigo, amigo mío que se llama Jesús, Jesús. Sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río, con su traje verde, verde, verde, que temblaba de frío, frío, frío. La señora sapa, sapa, sapa me contó, contó, contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús, Jesús.